ya llegó la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Le llaman la pelusa, que nunca se pone busa, parece una muñequita. Cuando bailas muy bonita, cuando bailas muy bonita. Y yo tengo una coqueta que le llaman la Violeta. Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas. Nunca pierde la chaveta, nunca pierde la chaveta. Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita. Cuando saca la lengüita y en su baile siempre grita. Y no se cansa de bailar, no se cansa de bailar. Baila suavecito, pelusa, que te están mirando ya. Mira, mira, mira cómo baila la pelusa, que te están mirando ya. Rico, rico, rico, rico, rico la pelusa, que te están mirando ya. Mira cómo goza mi chapa, que te están mirando ya. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Baila suavecito, pelusa, que te están mirando ya. Mira, mira, mira cómo baila la pelusa, que te están mirando ya. Rico, rico, rico, rico, rico la pelusa, que te están mirando ya. Mira cómo goza mi chapa, que te están mirando ya. Como baila la pelusa, que te están mirando ya. Rico, rico, rico, rico, rico la pelusa, que te están mirando ya. Mira cómo goza mi negra, que te están mirando ya. Y allá por el sureste se baila la pelusa, que te están mirando ya. También en todo el norte se goza la pelusa, que te están mirando ya. Los chicos de la radio te ponen la pelusa, que te están mirando ya.